Y esta noche el primer trabajo discográfico de ellos en vivo. 27 años de trayectoria y esto que comenzó allá por el año 1976, casi como un hobby de la mano de este señor, el señor Juan Carlos Denis. Realmente reconocimiento de todo este público de esta forma. Y hay más, por supuesto. ¿Quiere más? Hay más grabación en vivo y esto continúa con más música.